cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. Siendo en punto de las 12, empieza un nuevo domingo de Parlando. Les saluda Rey. Me acompañan Nardo y Natu. Buenas tardes a toda nuestra gentil audiencia, chicos. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tal, Rey? ¿Qué tal, Natu? Hoy hablaremos con unas voces referentes del periodismo local y nacional, que presta sus servicios para la cadena TTV pagada CNT Sports y para la radiodifusora. Hey, Nardo, tranquilo, no te adelantes. Ya nos va a contar más de su trayectoria. Seguramente tiene una idea, queridos oyentes, de quién se trata. Hoy nos acompaña Elizabeth Pazmín, reportera de una importante trayectoria en medios de comunicación, con quien compartiremos de una hora de programa y nos contará, además, el papel protagónico de la mujer en el entorno del deporte. Ya se pueden contactar a las 9:40 en AM de su radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, vía digital, descargando la aplicación del Play Store. También en las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. Les acompañamos de 12 a 13 horas. Pueden revisar todo el contenido de nuestro programa, fotos, podcast, emisiones anteriores en la dirección www.radiocce.com. Eliges programación, das un clic en Domingos de Aprendizaje y seleccionas el apartado de Parlando de Deportes. Recuerda comunicarte con nuestras redes sociales, no solo hoy día, sino toda la semana, a partir del Twitter, @ParlandoDeportes, Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, @ParlandoDeportes. Además, tus saludos en texto, en notas de audio, lo puedes hacer al número WhatsApp 0984-610-317. También te animamos a que puedas escuchar Dios mediante y sigamos todavía teniendo el programa en el sábado en vivo por Área Deportiva 99.3. FM de 13 a 14. Y de la calidad. Y la mejor manera de empezar es con música, que mejor que de la calidad de nuestros talentos nacionales. ¡Va! ¡Va! Bien amado, nadie te lleve nunca al anochecer. Tú en esta vida tienes de ser soldado. Ten mucha paz y ten lo que hay que tener. La libertad que buscas está a la vuelta. Todo lo que empezaste termina bien. Ya sabes cuánto cuesta lo que no cuesta. Ya tienes claro alguna respuesta. Una pregunta sin responder. Que sepas que la vida es juego. Que nadie te puede comer. Que sepas que aquel pensamiento que viene del alma sí tiene poder. Y pues que se rompa, entonces que se rompa. Que ya tuvo su historia. Que todo lo corrupto llega al punto que se inmola. Tranquilo tú controla, tranquilo tú controla. La fuerza de tu amor vino a contar tu propia historia. Ay. La suerte de compartir tu tiempo, pude mirar contigo el atardecer, pude explicarte todo lo que yo siento, tal vez tu padre no fue perfecto, pero es honesto y yo crecer. Que sepas que la vida es juego, que nadie te puede comer. Que sepas que aquel pensamiento que viene del alma sí tiene poder. Y pues que se rompa, que entonces que se rompa, que ya tuvo su historia, que todo lo corrupto llega al punto que se inmola. Tranquilo tú controla, tranquilo tú controla, la fuerza de tu amor vino a contar su propia historia. Ay, siento esta voz que te encanta, que baila bomba y el tiempo no pasa. Te gusta la negra igual que la flaca, por eso te encanta, te encanta, te encanta. Y sí, siento esta voz que te encanta, que baila bomba y el tiempo no pasa. Te gusta la negra igual que la blanca, por eso te encanta, te encanta, te encanta. Tú eres mi vida, tú eres mi pensamiento, tú eres esa nostalgia que ya no está. Tú eres mi niño sano, mi niño bueno, gracias por ayudarme a despertar. Que sepas que la vida es juego, que nadie te puede comer. Que sepas que aquel pensamiento que viene del alma sí tiene poder. Y pues que se rompa, entonces que se rompa, que ya tuvo su historia, que todo lo corrupto llega al punto que se inmola. Tranquilo tú controla, tranquilo tú controla, la fuerza de tu amor vino a contar su propia historia. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Elizabeth, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a los micrófonos de Parlando de Deportes. Cuéntanos tus inicios en el periodismo deportivo y tu trayectoria. Bueno, muchísimas gracias en principio por esta invitación. Realmente para mí es un gusto. No estoy acostumbrada a ser yo la entrevistada. Es al revés, yo soy la que hago las preguntas y entrevisto, pero... Es realmente emocionante estar de este lado también, ¿no? Y saber qué se siente ser entrevistado. Pero yendo a la pregunta que me haces, ¿cuándo empezó esto? Esta pasión por el periodismo deportivo fue hablando tal vez en el año 2011, cuando fui a un partido de fútbol en Argentina, cuando jugaba Liga de Quito Copa Libertadores. Entonces tuve la oportunidad de ver contra Independiente de Avellaneda y ahí ingresé a las cabinas porque le había pedido a un periodista si podía entrar, porque yo realmente quería ver el partido. No tenía mucho esta locura de ser periodista deportiva y no, yo quería ver el partido de fútbol. Pero en el momento de estar en la cabina como tal y ver la magia que se crea en torno a una transmisión, a una previa, el periodista está solo en la cabina, en este caso era uno, estaba solo y tenía que armar todo un espectáculo y un show para transmitir a los ecuatorianos desde Argentina todo lo que se estaba dando. El partido realmente no fue bueno, sin embargo, el periodista nunca perdió esa emoción del relato. Entonces, toda esa magia que se creó en torno a la radio y en torno al periodismo deportivo me gustó mucho. La adrenalina que se vive, porque, claro, si pierde, por ejemplo, se organizan, ¿no? Si pierde el equipo, entonces tú tienes que ir a los camerinos de Independiente. Si pierde Liga, si ganaba Liga, había que correr a los camerinos de Liga y sacar cosas. Entonces, era todo muy, muy rápido. Y a mí me gusta mucho eso. En realidad, creo que trabajo mejor bajo presión. Y esta profesión es así. Tienes que conseguir las cosas rápido. Hay que saber resolver muchos asuntos que en algunas ocasiones, si están cerradas puertas, tú tienes que abrirlas de alguna manera. Así que eso es lo que me llevó a ser periodista deportiva. Pero, ¿cuál crees tú que ha sido la herramienta o el secreto para que tú ya tengas tu espacio bien ganado dentro del deporte local y nacional? A ver, Creo que el secreto es hacer las cosas con pasión. Yo siempre lo digo, primero, en realidad primero es tener preparación. Creo que esa es la base. Los periodistas tenemos que estar muy bien preparados para las cosas que vamos a hablar. En este caso, las mujeres tenemos que saber hablar de deportes, hablar de fútbol, comentar, porque lamentablemente la mujer ha sido un estereotipo mal marcado dentro del periodismo deportivo, ¿no? Se paran en un lugar con un, no sé, un tipo, un estilo de vestimenta y listo. Entonces creo que la mujer se ha ido preparando un poco más y ese es el objetivo, prepararse para poder opinar y debatir sobre temas que antes no lo hacíamos. Primer punto. Segundo punto, como les digo, y esto es muy personal, muy mío, es hacer las cosas con pasión. Y a mí me apasiona la radio. Desde que tengo 16 años hago radio y a mí me hace feliz esto. Entonces, creo que eso se transmite a través de la radio. Además que no te ven, entonces te escuchan y la gente sabe cómo tú te sientes, cómo tú eres. Y creo que la otra parte es eso que acabo de mencionar, ser auténtico. Eso te hace ganar un espacio. El ser tú mismo simplemente hace que te ganes ese espacio que nadie lo puede reemplazar nunca, jamás. Tú te puedes ir del medio, pero puede venir otras personas, pero nunca te van a reemplazar si es que realmente eres auténtico y hiciste las cosas con pasión. Desde Jefferson Pérez hasta Edison Méndez. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Orlando. Así es que aquí vamos a hacer una muy bonita entrevista. Un gran saludo para todos. Súper bien, gracias a Dios. Intentando. Desde Luis Miguel Valdeón hasta Carla Heredia. Bueno, yo comienzo el año 1987 en realidad entregando un cassette. Muchas gracias por la invitación. La calidad de nuestros invitados garantiza la audiencia de nuestro programa. Pauta con nosotros. Producimos cuñas radiales, publirreportajes, animación y amplificación de eventos. Consulta con nosotros. Diagnóstico comunicacional. Asesoría de la comunicación interna y externa. Community Management. Somos Magno Consultoría y Producciones. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @ Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deporte, en Instagram @ Parlando Deporte y por WhatsApp al 0984-610-317. Todos los personajes de todos los deportes aquí, en Parlando. En Radio Casa de la Cultura, de 12 a 13 horas, por 9:40 AM. Porque todo lo resolveremos parlando. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Eli, hemos escuchado ya tu semblanza en lo que se refiere a la parte de la trayectoria, desde tu asunto de tu experiencia. Como os decías, la mujer a veces está relegada a un tipo de vestimenta y hoy día lo que hemos visto mucho es que, por lo menos en pantalla, la ponen a hacer borde de campo, ¿ya? Y tenemos una que otra comentarista como María Soledad Rodríguez, ¿ya? ¿Cuál es el papel realmente? O sea, ¿te gusta a ti ser borde de campo o es preferible llegar al punto del comentario? Creo que esos son gustos, realmente. En mi trayectoria como periodista he podido estar en radio muchos años, en televisión también, otros tantos. Y vas probando diferentes facetas. De hecho, yo empecé haciendo voz comercial. A mí me gusta mucho hacer voz comercial porque es muy rápido, es muy dinámico. Pero como digo, eso depende ya del gusto de cada persona. Entonces, hay mujeres que les gusta mucho comentar, analizar el partido. A mí me gusta. Hay otras que dicen, yo prefiero entrevistar, hacer preguntas en el borde del campo, vivirlo desde abajo, y está bien. Pero creo que este tema de poner a una mujer en el borde del campo, creo, es porque la mujer tiene una facilidad, tiene una llegada un poco más fácil a la persona. Por lo general son hombres y son futbolistas. Uh-huh. Entonces nos conceden entrevistas un poco más fácil. Esa creo que es la esencia principal por tener a una mujer en el borde del campo, básicamente. Ahora, llegar a ser comentarista no es fácil, porque tienes que saber, como dije en un principio, cierta terminología dentro del fútbol, que las mujeres no las manejamos desde pequeñas, y cuando tú aprendes, pues creo que es un paso más a llegar a ser comentarista. Pero en el momento en que tú haces el borde de campo, o sea, nosotros hemos siempre criticado de la manera como un periodista deportivo fuera de, sea mujer o hombre, uh-huh, que en el momento en que hace la pregunta, comenta mientras pregunta, o sea, no hace una pregunta directa, sí, sino va a termina siendo una pregunta cerrada, en la que lo que opina tanto el futbolista es más por el hecho de que la otra persona le va narrando hasta el gol. Sí, no, y sabes que esa es una de las cosas que yo estoy muy de acuerdo y critico mucho. He caído en el error seguramente algunas ocasiones, pero yo estoy totalmente de acuerdo. El periodista, si va a entrevistar, es a preguntar. No le dices, bueno, el partido fue difícil, entonces las cosas salieron. No, bueno, ¿para qué entonces te voy a hacer la pregunta si ya estoy diciendo que el partido es difícil? Es cierto, ese es un error muy grande que se comete. En mi caso, yo lo que hacía era escribir las preguntas. De hecho, alguna vez la jefe de prensa de Liga me decía, es la única persona que yo veo en su momento que escribe la pregunta. Claro, yo soy el súper olvidadiza. Entonces, yo escuchaba a los comentaristas, en este caso, y escuchaba que el partido tiene un problema de posicionamiento en la mitad de la cancha, por ejemplo. Entonces, claro, ahí formulaba, en torno a la opinión, formulaba la pregunta y decía, ¿por qué razón perdían la pelota tanto en la mitad de la cancha? Allá que responde el que tenga que responder, ¿no? Pero sí es verdad, es un problema súper grave de querer uno figurar cuando realmente la figura es el entrevistado, no el entrevistador. Que eso es una de las cosas que uno aprende cuando estudias este tipo de cosas, una entrevista periodística y este tipo de cosas también. Entonces uno no tiene por qué lucirse. Ya te luces haciendo el borde. Tiene que lucirse otra persona. Enfocándonos un poquito al tema de redes sociales. Uh-huh. Este campo es bastante amplio, ¿no? Existen muchos participantes dentro de los comentarios y más que nada es la comunicación un poco más directa. ¿Cuál crees que debe ser en estos espacios la función del profesional? Bueno, es que es tan amplio el tema de las redes sociales que no sé cuál es el... Si es que hay un solo rol del periodista en esto, ¿no? Tomando en cuenta que también las redes sociales se prestan para distintas formas de trabajar. Twitter es netamente informativo, por ejemplo. Entonces creo que el periodista debe usar la red para eso. En ocasiones yo no la uso para informar solamente. A veces yo en Twitter cuelgo una foto mía. Y muchas veces lo hago en un sentido motivacional, porque me encanta, ya les digo desde el principio. Es como, pónganle ganas de la vida, o sea, las cosas no son tan terribles. Twitter es inmediato. Uh-huh. Ahora, creo que el periodista debería usar las redes sociales. Si es que se quiere enfocar para su vida, bueno, que lo haga, pero que lo haga bien, ¿sí? Pienso que el periodista tiene que cuidar, y la figura pública tiene que cuidar mucho su imagen en ese sentido. Si quiere hacer un medio de comunicación a través de redes sociales, pues que lo use de esa manera. No siento que hay un parámetro que deba usar el periodista para manejar las redes sociales, porque hay muchas aristas en este caso. Ahora, habrá gente que le encanta criticar, yo qué sé, opinar de otras cosas. Las redes sociales están para absolutamente todo y aguanta todo. Entonces, el periodista también tiene esa posibilidad, ¿no? Y puede aprovecharla. Ahora, profesionalmente puedes hacer maravillas con las redes sociales. Respecto a ese tema, todas las semanas, especialmente en la red que mencionas, Twitter, hay un montón de polémicas. ¿Esto al periodista le hace bien? ¿Sirve para la profesión? ¿Cuál es tu análisis desde ahí? ¿Qué sentido la polémica? Es que es complicado hablar de personas que están en el medio, ¿ya? Se confundió algún festejo con una vuelta olímpica. Se confunde el querer defender unos horarios por tradición, poniéndole como algo inhumano. De pronto hubo un exceso y eso sirvió para acarrear, no sé, protagonismo, no sé, rivalidad. ¿Tú eso crees que eso le sirve al periodista? ¿O a la profesión? A la profesión no. Creo que a la profesión no le sirve, de esa persona, al crecimiento profesional no. Pero, ¿de qué manera le sirve? ¿De qué puede incrementar seguidores? Y que se puede hacer más visible a esta persona cuando tal vez antes no la veían, ¿no? Entonces depende de lo que estés buscando. Profesionalmente no. Cuando desinformas un tema y entras a una polémica absurda. El debate está para los hinchas, en el medio que sea. Sean redes sociales, sea radio, o sea, el debate, uno propone un tema y los hinchas son los que tienen que entrar a ese debate. Es como un juego, pero creo que el periodista es el mediador de ese juego. Tienes que saber manejar las cosas. Ahora, claro, como te digo, si es que nosotros, los periodistas, entramos en una polémica, bueno, no siempre será como para demostrar el nivel de profesionalismo que tenemos, sino tal vez es por otro tipo de razones, ¿no? Como les digo, las redes sociales aguantan absolutamente todo. Y por otro lado, puede ser muy peligroso las redes sociales para nosotros mismos. Porque si no sabemos usar las palabras correctas, no sabemos usar los términos correctos, se nos puede revertir absolutamente todo en nuestra contra. Y como somos imagen pública, las cosas salen mal, porque todos te critican, o todos te alaban o todos te critican, no hay punto medio. O eres amigo o eres enemigo, y es así. En lo que se refiere al periodismo deportivo enfocado desde el tema femenino, ¿se cree que en un principio fue Gabriela Pazmiño la que salió a partir de Teleamazonas y la que tenía, por ejemplo, un espacio? Que poco a poco lo fue, cuando Gabriela pasó a la farándula, lo fue ganando María José Flores. ¿Ya? Poco a poco, ¿cómo crees que se ha ido modificando ya la visión a partir de lo que hizo María José Flores y comenzó otro tipo de espacio para la mujer dentro del, por lo menos desde el periodismo deportivo? A ver, estamos hablando del tema televisivo, ¿no? Es alcanzar un espacio de televisión muy importante. Creo que ha cambiado mucho el rol de la mujer en televisión desde que se vuelve presentadora de noticieros deportivos en las diferentes cadenas por cable, pues podemos ver eso. Pero nuevamente volvemos al principio. La mujer creo que ha tenido un objetivo mucho más alto, que es prepararse en esto. Y entonces a raíz de ahí las cosas van cambiando. Porque ya no solamente lees mensajes o no solamente lees un prompter para presentar algo, sino que ahora ya tienes un poco más de opinión. María José, que yo la conozco, antes de ella estaba en un panel acompañando prácticamente al panel, porque ella no opinaba al respecto. Y ahora María José presenta, hace comentario de los partidos del fin de semana, y eso le da un poco más a ella de a ver, permite mostrar que ella con el tiempo ha ido preparándose más y obviamente ha adquirido más experiencia. Entonces, la mujer creo que con la preparación que ha tenido ahora y por la competencia que empieza a ver, porque antes no habían tantas mujeres, entonces se obliga a ser más preparada. Ese es el crecimiento que ha habido de las mujeres, hay más preparación. En lo que se refiere al periodismo deportivo en sí, a veces preguntábamos a otro compañero que el hecho de poder meternos en la polémica y el debate que hablaba un poco Reinaldo, hace que nos argentinicemos un poco a lo que hace Fox Sports y a lo que hace ESPN. Y dejemos a veces nuestra esencia de ecuatorianos, incluso en términos, y nos mandamos un caño en vez de una galleta, y nos mandamos la idea de que un pase entre líneas, o sea, hasta los términos nos vamos apropiando de lo que lo hacen en Argentina y dejamos nuestro estilo. A ver, yo pregunto algo, ¿está mal copiar las cosas que se hacen bien? Yo creo que no, de alguna manera. Ahora, adoptar culturas que no nos corresponden, sí, es mal, por supuesto. Pienso que Argentina no solamente ha marcado en el periodismo un hito, Argentina es un ícono en el fútbol a nivel mundial. Tienen representantes del fútbol a nivel mundial. Entonces, creo que no solamente los ecuatorianos, sino mucha gente alrededor de Sudamérica sigue a Argentina. Hablamos de Fox Sports. Fox Sports, yo digo, muchas personas critican porque dicen, toman de ahí para poder seguir esa línea pero es la cadena más importante, si no es una de las más importantes junto con ESPN y otras más, del periodismo. Entonces, yo pienso que mirar a lo mejor, que está, muchos dirán, no son los mejores periodistas que están ahí, pero es la cadena más importante, está mal. Pero tienes que de alguna manera empezar a seguir algo para poder hacer algo. Ahora, si viene a decir yo, en vez de decir yo, te pego un golpe. Y termina diciendo vistes. Claro, y viste. Yo viví 6 años en Argentina. Yeah. Y yo volví con un tono medio raro. Pero es que se te pegan las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Pero al final, pienso que todo esto tiene un solo punto, y es que a nosotros los ecuatorianos nos falta querernos más. ¿Identidad? Nos falta identidad. Ustedes vayan a México, vayan a Estados Unidos. En cada casa de Estados Unidos hay una bandera de los Estados Unidos. El 4 de julio para ellos es lo más importante que puede haber. Nosotros aquí decimos, qué chévere, va a haber feriado el 10 de agosto, chao. Pero creo que nos falta realmente creer que nosotros tenemos algo muy importante al ser ecuatorianos. Y no solamente los periodistas, sino también los jugadores de fútbol. Y eso es una cosa que preocupa mucho. Por eso es que adoptamos otras culturas fácilmente. Somos fácilmente influenciables. Sí. Sí, sí. Para cerrar este segmento y justamente con el tema periodístico, el paradigma te dice el tema de ser imparcial, objetivo. Uh-huh. Conversando con Diego Valencia, que pasó también por estos micrófonos, uh-huh, nos decía que hay que romper el paradigma. Que muchas veces la etiqueta de imparcial da para tener licencias para muchas cosas, que hay que, el periodista tiene que ser parcial, si de pronto le gusta o es afín algún equipo, porque se puede malinterpretar o bueno, varias cosas como el tema polémica. ¿Qué piensas tú al respecto? A ver, yo pienso que un periodista no puede ser objetivo. De hecho, el ser humano no es objetivo. Es subjetivo, es... No puedes hablar de que tú eres imparcial de algo. ¿Por qué? Hablando desde el punto de vista de periodista desde el punto de periodista deportiva. A mí me gustó el fútbol porque a mí me gustaba ir a ver a la Liga de Quito. Porque mi papá me llevó al estadio, porque yo fui la primera vez que inauguraron el estadio. Yo qué sé, porque toda mi familia es hincha de la Liga de Quito. Y por eso me gustó el fútbol. Si ustedes preguntan a la mayoría, si no son a todos los periodistas deportivos, especialmente los que hacen fútbol, ¿por qué eres periodista deportivo? Porque alguna vez fueron a ver algún equipo. Fueron hinchas de algún equipo. Y eso les llevó al periodismo deportivo. Entonces, sí, la gente, yo creo que los periodistas más antiguos manejan ese tema de no digo de qué equipo soy, no me identifico con qué equipo. Otros sí lo hacen claramente, como Vito Muñoz, que él es claramente barcelonista. O Fabián Gallardo mismo. O Fabián, sí. Pero la mayoría dicen esto te hace daño. Ahora, yo pienso que si tú sabes manejar las cosas al momento de opinar, si tienes que aplaudir o tienes que criticar, tienes que hacerlo profesionalmente. Y ahí las cosas se van a manejar bien. Es lo que yo he hecho. Cada vez que me preguntan, ¿eres hincha de algún equipo? Le digo, no, ya no. Porque un hincha compró la camiseta, pagó la entrada. Y yo no, ya no pago entrada ni compro camiseta. Soy una seguidora de liga. Me gusta ese equipo desde siempre. Ya no canto los goles, ya no grito, ya no, porque ya la profesión me tiene adentro y es como una cotidianidad. Pero el momento de opinar, pues no te pones una camiseta. Eso es, creo que lo que te hace distinto de ser un periodista parcial o imparcial. No tienes problema al decir qué te gusta, pero tampoco tienes problema al momento de hacer una opinión. No te comprometes con nadie, ¿no? Lo que es difícil aquí, ahora. La etiqueta de imparcial y objetividad pasa directamente al momento de leer una noticia, más que al comentario. Sí. Porque, o sea, ya desde cualquier punto de vista es así. Si es que tú, en el comentario, dices qué equipo y un poco te apasionas por el tema, uh-huh, estás, obviamente lo vas a hacer, porque, como te decías, de la subjetividad se te comen en el tema. Es cierto, claro. Pero en el momento de leer una información, de leer una noticia, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Ahora, como te digo, tienes que saber manejar ese tema. Yo creo que Fabián lo hace bien. Dentro de todo, Fabián, sabemos la identificación que tiene, pero es un profesional con todas las letras. Hay otros que no, pero simplemente son estilos. Y a la gente le gustan diferentes estilos, ¿no? Entonces, creo que ahora, el periodista de ahora se identifica mucho más con los equipos. De hecho, salen fotos con camiseta del equipo más que los de antes. Roberto Mar Machado, con quien yo trabajé 6 años, de familia hincha de Aucas. Y él antes no lo había visto mucho con el tema de la camiseta, etcétera. Y ahora se identifica un poco más. Entonces, él sabe que es un profesional. Y sabe que en el momento de criticar, de hecho yo aprendí mucho de eso de él. Lo hace, ¿no? Porque es profesional. Y en el momento de aplaudir también lo hace. Seguiremos hablando un poco más con Eli, con indagaciones capciosas y preguntas del público. Mientras tanto, vamos con más música e invitamos a Mauro Gutiérrez y Francisco Céspedes, que nos traen Se me escapa el alma. Se me escapa el alma cada mañana por esta puerta que dejaste abierta cuando te marchabas. Yo no imaginaba que podía caer en la redada y volver a perder si tanto en ti creía. Otra parte de mí, voy deshojando otro capítulo gris cada vez que llegue el día. El día, voy perdiendo cada punto cardinal. Tu desamor logró desorientarme en esta ruta mía. Esto no es poesía, es la melancolía que acaba conmigo. Quiero ver el día ni escuchar consejo de ningún amigo. Hoy hace frío, amor, y todo alrededor se convierte en escarcha. ¿Qué hacer para consolarme si por esa puerta se me escapa el alma? Se me escapa el alma. Que nunca fuiste mía, por eso no hay respuesta, fue solo una utopía. Esto no es poesía, es la melancolía que acaba conmigo. No quiero ver el día ni escuchar consejo de ningún amigo. Hoy hace frío, amor, y todo alrededor se convierte en escarcha. Hacer para consolarme si por esa puerta se me escapa el alma. Se me escapa el alma. Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Ahora, mientras nos escuchas, también nos puedes ver. En la página www.radiocc.com se visualiza una pantalla con nuestros videos e imágenes que salen mientras hablamos, al igual que las venimos subiendo a nuestras redes sociales. Así es, les recordamos que son Twitter en @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeDeportes. Este programa lo diseñamos para ustedes, así que escriban sus sugerencias y comentarios para hacer de Parlando cada día mejor. Apoyemos con su like en cada publicación que les guste. Además, compartan nuestro contenido para que sus amigos puedan disfrutar de la calidad de nuestras entrevistas. Ya saben, amigos, durante y después del programa esperamos sus comunicaciones. Eli nos comentaba algo acerca de su carrera, cómo empezó, pero además también sabemos que editas en la publicación Solo Mujeres Magazine. ¿Cuál es la función de esta publicación? ¿Cómo inició? ¿Cuáles proyectos tiene? Están en todo, ¿no? me sorprendieron. Este es un proyecto nuevo, realmente, que inició hace aproximadamente 7 meses. Tuve la oportunidad de conocer a Lizeth Díaz, quien es la dueña de esta idea espectacular en Estados Unidos, en Houston. Los conocí a ellos, conversamos un poco sobre este tema del empoderamiento de la mujer en todos los campos. En este momento la mujer está tomando un rol muy importante porque, claro, ya la mujer no está solamente en el hogar, la mujer ahora es gerente, es dueña de su empresa, es emprendedora. Tienen su familia, sus hijos, y además de todo eso son personas preparadas. Entonces me llamó mucho la atención y Lizeth me dio la oportunidad de estar dentro de Solo Mujeres Magazine. Les confieso que en un principio a mí me llamó la atención porque dije, una revista solo mujeres te da la impresión de que vas a hablar de lo que sé, moda, farándula, etcétera, ¿no? Pero me llevé la grata sorpresa de que esta revista es una revista empresarial enfocada a la mujer, justamente a esa mujer que busca desarrollarse en Estados Unidos, específicamente porque la revista está en Houston. Entonces me gustó muchísimo, empecé a trabajar en la página web para ellos en el tiempo que yo tuve de embarazo. Me dieron esa oportunidad también de trabajar en ese estado en donde muchos te dicen, se acabó todo. Se acabó, no vas a poder hacer nada, se acabó tu vida profesional, y realmente no es así. Es otro estado maravilloso de la mujer donde puedes hacer muchas cosas. Entonces, así es como yo empecé hace, yo les digo, casi 7 meses en Solo Mujeres Magazine. Estoy encargada de todo lo que es la parte digital, además que escribo también algunas notas ahí en la revista, y también sale en la revista impresa cada 2 meses en Houston, en Texas. Y para mí ha sido un paso gigantesco llegar a un país como Estados Unidos y conocer que la cultura latina allá ha crecido muchísimo. Hablo de no solamente de la migración, sino que las personas se van de Sudamérica y allá tienen la oportunidad de crecer profesionalmente. Ahí llegué a conocer a mujeres muy exitosas como Nina Vaca, por ejemplo, que es una ecuatoriana que recién estuvo aquí y tiene una de las empresas más importantes de Estados Unidos. Así que me decidí quedarme trabajando con ellas y me dieron la oportunidad ahora aquí en Ecuador de seguir trabajando a distancia con Solo Mujer Magazine, y me ha enseñado un montón de cosas porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay la oportunidad de que te da ciertas empresas de que si tú eres mujer y tienes una empresa, entonces tú tienes más opciones de licitar, por ejemplo, para construir o para hacer cualquier cosa según la empresa que tengas. Entonces te dan muchas más opciones y eso es genial porque dices, entonces tengo ganas de tener algo propio, de emprender. Así que así empezó el proyecto de Solo Mujeres Magazine y ahora sigo con ellas trabajando. Algunos ejemplos como Carla Heredia, Marta Tenorio, Glenda Morejón han sido nuestros representantes en el género. Uh-huh. Muestras claras de superación y triunfo aquí en el Ecuador. Pese a que poco a poco la mujer ha ido emprendiendo en estos temas, ¿qué más crees que debemos hacer? Y en especial, ¿cuál es la recomendación para la mujer deportista? A ver, yo creo que para la mujer deportista, primero es buscar apoyo, porque es muy complicado. De hecho, Carla Heredia ha dicho en entrevistas que el apoyo de la empresa pública y privada es muy difícil para los deportes y especialmente para algunos que no son tan populares aquí en el país. Entonces, pienso que los tips que se pueden mencionar, yo no soy deportista de élite, pero siento que es muy importante prepararse en el deporte que se vaya a desarrollar, ser constante, porque además muchas veces vamos a tener tropezones en la profesión que sea. En este caso, deportivamente, va a ser mucho más difícil. Y entonces la constancia va a lograr el éxito. Creo que son dos cosas trascendentales.

Mira, mujer, aquel ser siempre que pone el color a nuestra vida. Él, como me imaginaba, eres dulce para las preguntas y también para las respuestas. ¿Dulce o no dulce? Bueno, no sé, porque a veces he tenido problemas con las preguntas. Claro, tuve un inconveniente, ¿no? Por una pregunta difícil con un ex técnico de liga, lo cual provocó una conversación a nivel nacional. Ahí sí nos perdimos después. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fue una rueda de prensa con Luis Obeldía. ¿Ya? En donde yo, bueno, él estaba muy caliente, entró a la cancha casi a pegarle al árbitro. Y él en la rueda de prensa dijo que la culpa fue de los jugadores, de sus jugadores, del árbitro, del equipo rival. Entonces, claro, yo era una persona que no aceptaba su responsabilidad como técnico porque perdía mucho la cabeza y pasaba expulsado, casi siempre. Entonces, claro, en ese momento él tomó decisiones erradas al momento de hacer cambios. Y mi pregunta fue, ¿puede usted decir cuál es su responsabilidad con respecto a esto? Porque culpa a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tiene usted? Y me mandó a... esos términos. Sí, se enojó muchísimo. Y en vivo para muchos medios y para televisión y todo, me respondió horrible. Y después algo así. No, me dijo, ¿quién sos vos para venir a hacer esa pregunta? Entonces yo me acerqué otra vez, le dije, soy Elizabeth Pazmiño. Me dijo, no te pienso responder. Entonces fue muy grosero. Yeah. Okay. Y un colega después de una pregunta, o sea, preguntaron y después la siguiente pregunta fue lo mismo. De hecho, de otra manera la pregunta. Y respondió. Entonces yo me enojé mucho y le dije, usted es un mal educado. Y la gente de liga estaba ahí, tengo muy buena relación con toda la gente de liga. Le dije, esto es una falta de respeto. Y bueno, fue algo que llamó la atención a nivel nacional. Me llamaba, de hecho, el siguiente día yo trabajaba en ese entonces en PDVSA y tuve que viajar. Yo hacía periodismo deportivo y también trabajaba en relaciones políticas y relaciones públicas en esta empresa petrolera, y tuve que viajar a Manta y me desconecté del mundo. O sea, yo me fui el lunes y ya me llamaban de Cuenca, de Ambato, de lo que yo decía, ¿qué pasó aquí? ¿Alguien me puede decir? Y claro, mis amigos de Quito me decían, Eli, están hablando de este tema, y claro, la gente me apoyaba, los colegas. Se dio una cosa tenaz hasta que Liga, don Rodrigo Paz me llamó, me dijo, venga a la oficina, queremos conversar con usted. Liga me envió una carta de disculpas, porque también mi medio en ese momento, Macho Deportes, envió una carta de queja con respecto a esto, y Liga respondió con una carta de disculpas al medio y a mi persona, firmado por Luis Ubeldía. Y después don Rodrigo Paz me llamó a la oficina con su Ubeldía ahí y dijo, bueno, discúlpese. Sí. Fue un tema muy delicado, claro. Y en un libro que me regaló Liga, su Ubeldía me dijo, ¿quieres que te firme un libro? Y le dije, no, gracias. Entonces le dije, bueno, si pone ahí la disculpa. Porque yo le pedí disculpas públicas, así como la ofensa fue pública. Así que en el libro me dijo, espero que algún día sepas perdonar. Pero ya, las cosas son anécdotas que me quedan, pero las cosas están... Durante reportajes y durante entrevistas, ¿te has topado con la idea de que algún jugador está invitado a salir o al gimnasio o a un entrenamiento? No, la verdad es que no. Conocí jugadores muy coquetos, muy buenas gentes, muy joviales. Leonel Nazareno es uno de ellos, uno de los jóvenes que están ahora en liga. Muy buena gente, Leonel, y así entre ellos otros jugadores. Pero nunca tuve propuestas indecentes. Y así allá va la pregunta. No, porque esa es otra de las cosas que tengo una comisión muy grande, y es que nosotras sabemos hasta qué límite podemos llegar. Y ellos, los caballeros, los chicos en general, saben y se dan cuenta cuáles son los límites. Saben qué rayito pasa y qué no. Pero no, nunca me ha pasado eso. ¿Y cómo driblas a aquel entrevistado que quiera ser un galán? No puedo, es difícil. Yo me río. A mí me dices algo y yo me río, pero lo tomo con humor. A veces le digo, sí, ya vamos a hablar. Y me voy. Pero además que soy súper tímida para eso. Cuando me empiezan como a coquetear alguna cosa así, yo me río mucho y simplemente digo, bueno, hablamos luego. O no me molesten así. Trato de tener una amistad cercana con los jugadores. Y eso te da la posibilidad de poder hablar de esas cosas de una manera tranquila. ¿Te ha tocado a alguien dejarle fuera de lugar en una entrevista? Yo hacerle alguna pregunta dice exactamente aquí en este libreto, que yo no sé, porque yo soy el que funcionario que solo aquí le toca leer la pregunta. Entonces dice, ¿te ha tocado dejarla fuera de lugar a una entrevista? Siempre me gusta dejar fuera de lugar en la entrevista. Siempre. Me gusta, a ver, en el buen sentido, ¿no? Que se entienda. Pero me gusta ir más allá, escarbar un poquito más y sacar a la persona del típico contexto de cómo es, cómo te sientes, o cómo fue el partido, o estás listo para el debut. Sí, la gente está lista siempre, ¿no? Es lo que te dicen. Pero me gusta ir un poquito más allá en las preguntas, porque a veces tocas fibras más especiales y conoces realmente los sentimientos de esa persona. Entonces sí, he ido más allá. Es más, no recuerdo el nombre del ex técnico de Aucas, que tuvo un ACV, en este momento no recuerdo el nombre, muy conocido también a nivel nacional, pero yo hacía perfiles para Match Deportes, y entonces tenía 20 minutos de conversación donde podía hablar de todo, y él lloró con mi entrevista, porque no sabía cómo preguntarle, porque él no podía caminar bien. Sin embargo, dirigió varios equipos dentro del fútbol, el Turco Azar. Sí, nunca pudo, dirigió varios equipos, pero no estaba al 100% físicamente. Y él me contó, no me acuerdo la pregunta que le hice, pero él lloró contando. ¿Y si has dejado en fuera de lugar? ¿Tal vez alguno en la zona de los amigos? ¿O en la friendzone que llaman? La friendzone. No, para nada. Hoy te has portado a la altura, mi querido Juancho. No podría ser de otra manera con la calidad del invitado de hoy. Aquellos que se sintieron afectados de alguna manera por este segmento, les pedimos nuestras debidas disculpas. Les recordamos que el objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. A la altura, dicen que me he portado. Yo, porque no está el diablo, aquí nomás me he puesto bien. Mira, a mi edad, lo mejor de la voz, el buen productor y todo lo que yo pueda poner aquí, yo lo hago. A ver, vamos ahí con muy buena música. Esto es De Mi Corazón, Andy Montañez, Casi Te Envidio. Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gov.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Y así hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Vaya que ha ido rápido estos 60 minutos de hablar del deporte. Eli, sabemos que eres una feliz madre y te felicitamos por ello. Compártenos, por favor, tus siguientes metas, tanto en lo personal como en lo profesional. Bueno, estoy en una época, yo la he denominado como un momento de experimentación en mi vida. De ver qué va a pasar, porque no sé qué va a pasar realmente. Mi objetivo es llegar a ser presentadora de una cadena internacional. Tenía un objetivo muy cercano, que era llegar a la televisión aquí en Ecuador, presentar deportes, y de hecho ya lo hice en CNT Sports. Tuve la oportunidad de presentar noticias hace 15 días y fue maravilloso. Los productores se reían porque les decía, presenté 3 días, porque se estaban cambiando de oficinas y hubo toda una modificación. Les dije, 3 días, yo me siento realizada, listo, ya, esto para mí es suficiente, muchas gracias. Pero tengo ahora el objetivo de ir más allá. Quiero ser corresponsal de una cadena internacional, quiero llegar a Telemundo, que tiene los derechos de los siguientes 2 mundiales y de la Copa América, así que vamos a ver si se puede. Ya estoy trabajando para Solo Mujeres Magazine, que es un medio de comunicación internacional, así que es un pasito hacia ese objetivo principal. Después quiero dedicarme a mi hijo. Maximiliano para mí se ha convertido en mi mejor amigo, en mi compañero, ha ido conmigo a entrenamientos, y creo que ese también es el objetivo más importante fuera de la profesión, ser una buena madre. aprender a ser una mamá. Estoy buscando hasta ahora el libro que te dice cómo ser mamá y no encuentro. Así que está complicadísimo el tema. Pero siento que quiero transmitirle toda esa alegría de la que yo siento que tengo, que mi familia, mi papá que está en el cielo, mi mamá que sigue conmigo me la dio. Así que quiero que mi hijo sea el niño más feliz del mundo. Ese es mi objetivo con respecto a Maximiliano y a mi vida profesional. ¿Y un consejo final que nos podrías dar en este caso para las personas o mujeres que quieren ser periodistas deportivos? Bueno, el consejo que yo le puedo dar a las mujeres es que primero sean perseverantes. Esta es una profesión sumamente difícil porque te demanda mucho tiempo. No tienes fines de semana, te olvidas de muchos eventos familiares. Entonces es muy complicado realmente. Pero si les gusta, póngale ganas. No pierdan el tiempo viendo redes sociales. Creo que sirven mucho, pero te comen un montón de tiempo. Si usan ciertas cosas que sea para nutrirse. Es decir, que se preparen. Usen el tiempo para prepararse. El fútbol y el mundo del deporte todo el tiempo está también cambiando. Entonces tenemos que estar preparadas. Y creo que lo más importante y lo que he mencionado durante toda esta entrevista es que sean auténticas. Por más de que vean Fox Sports y ESPN o lo que sea, sean auténticas. Saquen lo mejor de estas personas que tienen muchos años de trayectoria, de las que están aquí, de la gente grande que está aquí, pero pónganle su toque, porque eso es lo que les va a hacer que trasciendan y van a dejar huella. Creo que eso es lo más importante, lo que puedo compartir con todas las chicas, las mujeres que en algún momento aspiran a ser periodistas de... ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales o quizás en las cadenas o en los medios que estés trabajando actualmente? ¿Cuáles son los horarios? Bueno, a ver, ahora estoy en CNET Sports. Pueden seguirme en los noticieros, tres noticieros que tiene el medio de comunicación de CNET Sports. Ahí estoy siempre. Después, en mis redes sociales, tengo Instagram, @elitap07, en Twitter, @elitap, o en Facebook me pueden encontrar como Elizabeth Pazmiño Ocampo. Ahí cuelgo todo, les cuento todo. Si voy a hacer alguna cosa dentro de este momento de mi vida, que vamos a ver qué pasa, si me he quedado en Ecuador, si me voy a Estados Unidos, no sabemos qué va a pasar, pues ahí les cuento. En las redes sociales van a saber absolutamente todo. Queridos oyentes, tengan presente que la manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura, entrando a la página de la radio, radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocc.com, en su celular o tablet con la aplicación de la radio, que la pueden encontrar en Play Store o en las direcciones antes mencionadas. Recuerden que nuestro horario los domingos es de 12 a 13 horas por esta frecuencia 940M. Además, invitamos a que visiten la sección de programación en la página www.radiocc.com. Después ingreses a Domingos de Aprendizaje y selecciones Parlando Deportes. Desde ahí puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre este programa y descargar podcast y nuestras ediciones anteriores. Para contactarnos, te invito a hacerlo ahora mismo y durante toda la semana a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Parlando de Deportes. Por Twitter, @ParlandoDeporte. En Instagram, @ParlandoDeportes. Y al WhatsApp, al 0984-610-317. Los esperamos también en nuestra emisión en vivo, todos los sábados de 13 a 14 horas, por Área Deportiva 99.3. Les esperamos también en nuestra emisión en vivo, todos los sábados de 13 a 14 horas, por Área Deportiva 99.3 FM. Ya se vienen nuestros compañeros de 593 Ecuador, Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! Y esta historia no tendrá fin. Pero Parlando volverá la próxima semana. Una producción de Magno Producciones para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.